Salió un despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos y Hacienda aprobando el aumento. Obviamente la concejal María Eugenia Villarruel sigue en disidencia, totalmente aceptable su posición y su argumento porque va a la parte social. Y bueno, quedamos en que nosotros debemos ser quienes estemos atentos a pedirle al Consejo o a la Comisión que se vaya a armar o a la parte de fiscalización con el tema de Pehuenche, de estar atentos al tema del funcionamiento de las tarjetas SUBE, de la tarjeta de Pehuenche y de todo lo que implique que, bueno, que vaya acorde a este aumento de tarifa que se le va a otorgar.